Twister el rey. Solo dame un poco de atención. El rey. Verás lo que hay en mi corazón. Un café santo. Y no soy un hombre malo. Y me muero por tenerte a mi lado. Tú sabes que eres una obsesión. Cartagena en la casa. Me mata. Si no tengo tu beso, me mata. Siento cerca tu cuerpo, me mata. Me muero cuando tú no estás. Desde que te perdí, te lo juro, mi vida no ha vuelto a ser feliz. Me duele el corazón y no encuentro la cura para aliviarlo. Seguro regresarás. Para recordar los besos, te juro que no escaparás. Te gustaba mi cama para que yo te atrapara. Y yo solo vine a decírtelo. Sin ti me estoy muriendo poco a poco. Estoy buscando la manera, baby, de que tú lo veas. Que sin ti me estoy volviendo loco. Me mata. Si no tengo tu beso, me mata. Siento cerca tu cuerpo, me mata. Me muero cuando tú no estás. Desde que te perdí, te lo juro, mi vida va a ser feliz. Me duele el corazón y no encuentro la cura para aliviarlo. No sabes cómo extraño tu beso. No sabes cómo extraño tu cuerpo. Desde que te perdí. Y es que yo no quiero que se acabe lo especial. Lo que hay entre tú y yo es algo sobrenatural. Yo solo quiero decirte hoy que te quedes aquí a mi lado otra vez. Es que yo no quiero que se acabe lo especial. Caliente tú y yo es algo sobrenatural. Yo solo quiero decirte hoy. Es que ya no quiero más sufrir así. Lo que yo no quiero, mami, es perderte. Yeah, yeah, yeah. Lo que yo quiero es a ti tenerte. Yeah, yeah, yeah. Lo que quiero, mami, es darte el corazón en cada palabra de esta canción. Y es que si distante de ti, amor, no puedo vivir. Y un segundo que pase es un siglo sin ti. Se metieron los santos y el rey. Me mata. Si no tengo tus besos, me mata. Siento cerca tu cuerpo, me mata. Y me muero cuando tú no estás. Me mata. Si no tengo tus besos, me mata. Siento cerca tu cuerpo, me mata. Y me muero cuando tú no estás. Te lo juro, mi vida, no vuelvo a ser feliz. Me duele el corazón y no encuentro la cura para aliviarlo. No sabes cómo extraño tu beso. No sabes cómo extraño tu cuerpo. Records. Cartagena en la casa. Shh. Silencio.